Número 96, muy buenos días Cristina, por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. Muy buen día Laura, un gusto que comunicarme con ustedes y muchas gracias por este espacio. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Cristina, contanos por qué desde el CEPEN vienen reclamando algunas firmas de acuerdo que tienen que ver con guarderías dentro de las escuelas secundarias, si hablamos de turnos en particulares, toda la escuela. Contanos cómo viene la mano, Cristina. Bueno, Laura, mira, nosotros hemos realizado una nota en conjunto con el CEPEN 57 porque estamos en la misma situación. Si bien nosotros particularmente empezamos a comunicarnos desde el mes de septiembre con el director de desarrollo de la provincia, el señor Negrín, las gestiones que estamos realizando en nuestra institución particularmente vienen desde el 2018. Entonces, se vienen presentando notas a distintas instituciones pidiendo este espacio de guardería. Entonces, ahora en este último tiempo hemos aunado fuerzas con el CEPEN 57 porque estamos en la misma situación y las características de nuestra población estudiantil es similar, ¿no? Nuestra escuela está ubicada en el barrio de Chacra 30 y la mayoría de nuestros estudiantes son alumnos de reingreso. Esto quiere decir que han dejado los estudios por diversas razones y bueno, y en este tiempo han decidido retomar, pero son la mayoría estudiantes que tienen familias, ¿no? Y hijos, hijas, y no pueden, no, hay muchos que han dejado en este tiempo porque no pueden continuar sus estudios. Cristina, sabemos de las necesidades que tiene el CEPEN 96 y principalmente tiene que ver con el edificio. ¿Por qué no nos contás? Porque esto también tiene que ver con salir a pedir a otras instituciones lugar para una guardería. Si ustedes tuvieran el edificio propio, cambia la mirada y cambia la acción, ¿no? Exactamente, Laura. Vos sabés que nosotros también estamos pidiendo por el edificio propio, ya contamos con el terreno, pero no tenemos el edificio propio y solamente podemos ofrecer el turno vespertino-noche cuando sabemos que la población en Chacra 30 es muy grande y sabemos también de la necesidad que tiene toda la comunidad de San Martín de los Andes con contar con otros otro edificio, ¿no?, de CEPEN. Y bueno, nosotros de hecho recibimos también muchos estudiantes, bueno, que han abandonado la CEPET, otros colegios, pero también vemos la necesidad que tiene toda la comunidad de contar con otro edificio, ¿no? La necesidad imperiosa, porque están colapsados los demás edificios, las demás instituciones, ¿sí? Entonces también necesitamos que respondan a esta necesidad que tiene toda la comunidad, ¿sí? Para ofrecer turno mañana, tarde y noche, ¿no? Sí, así como decís, preguntarte, Cristina, ¿cuál es el pedido que hace la escuela al Consejo Provincial de Educación o a quienes corresponda con respecto a las guarderías o los centros de cuidado infantil? ¿Cómo viene eso? Bueno, como te contaba, desde septiembre hemos estado en comunicación directa con el director de los CDI de la provincia, quien es la persona a cargo de ofrecer estos espacios, ¿no? Nos hemos reunido con la señora Tello y también de la Municipalidad de San Martín de los Andes y ellos nos han ofrecido el CDI de Chacra 30 y el director provincial debería ofrecer las personas que ya están también para cumplir esa función. Él nos hablaba de un convenio que era necesario realizar, pero ya venimos desde septiembre del año pasado hablando de este convenio. Ya las partes se reunieron y solamente falta que se ejecute, porque hace dos semanas atrás me volví a comunicar con él y me dijo que ya estaba aprobado por la ministra y simplemente él tenía que venir a San Martín, pero sin embargo seguimos esperando. Y esto ha sido en reiteradas comunicaciones que he tenido, siempre hay alguna situación que finalmente llevan a que esto no se ejecute, ¿no? Y nosotros al día de hoy tenemos muchas estudiantes y además padres que han tenido que abandonar sus estudios porque no podemos contar con este espacio. Uh-huh. Así que por eso es tan importante que puedan responder a este pedido, porque sabemos que una de las dificultades mayores que atravesamos las escuelas es la deserción escolar, y parte tiene que ver con esta falta de respuesta de las personas, de las autoridades, ¿no? Porque si contáramos con estos espacios, hay muchas mamás y muchos papás que podrían continuar sus estudios. Cristina, ¿cómo andás? Justamente para eso te quería, y para contarle a los vecinos, ¿qué cantidad de vecinas y vecinos podrían concurrir si hay esta, primero si está esta guardería y además si estuviera el edificio propio, ¿no? Mira, exactamente no te podría decir, pero nosotros hemos hecho, las notas. ¿Cómo? Un estimado, una proyección de población estudiantil. Digo, también en esto, si el CEPEN absorbería, si tuviera el edificio propio, podría absorber, decirlo de esta manera, queda medio, pero sí. Absorber desde otro CEPEN y no tendrían que bajar al pueblo, por ejemplo. Exactamente. Sabés que nosotros, los kilómetros que tienen que recorrer los estudiantes, el más próximo es el CEPEN 28, uh-huh. Son 9 kilómetros y hay muchas chicas y chicos que van al colegio, al CEPEN 57 lo mismo, y la directora del CEPEN 57 había pedido otro espacio para que tengan una idea en el sector de Chacra 30 porque no tenían lugar para absorber a todos estos estudiantes. Y tuvo que cerrar el CEPEN 57 un curso de primer año. Entonces es mucha la población de la que estamos hablando. Porque no solamente es el barrio de Chacra 30, sino también todos los barrios cercanos. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Hay muchos barrios. Y la población es, todavía no tengo el dato exacto del censo, pero es muy grande, todos sabemos de cómo ha crecido en estos últimos tiempos la población allí, en todos uh-huh. los barrios. Y ustedes lo deben ver cuando llega fin de año y se hacen las preinscripciones para primer año. Se ve, por ejemplo, en la CEPED, bueno, se ha hecho que recientemente, casi a mitad de año, se entregó a la escuela, tuvieron que tener sí. clases virtuales. Digo, todo eso nos hace pensar que las escuelas secundarias, no solamente el 96 necesita un edificio, y seguramente para cuando esté va a resultar chico o se van a necesitar otras escuelas secundarias en otros lugares, ¿no? Exactamente, sí. Y como vos bien mencionabas, también hago referencia a las desigualdades que nosotros como institución venimos padeciendo. La verdad que en este momento estamos con mucho enojo porque, para que tengan una idea, nuestras salas de informática cuentan con equipos obsoletos que no tienen ni cámaras, no. Uh-huh. Ni micrófonos, y todos los cursos de nuestra institución tienen la materia de informática o tecnología mercantil. Y tampoco claro. contamos con personal que pueda reparar o estar haciendo el mantenimiento de esos equipamientos. Venimos pidiendo ATP Informática o administrador de redes hace años. Uh-huh. Y uh-huh. también nos sentimos en desventaja en relación a otras instituciones, sabiendo cómo es nuestra población, qué tiene, ¿no? Uh-huh. La mayoría no tiene computadoras en sus casas, ¿sí? Claro. A diferencia de otros estudiantes que sí tienen familias que los acompañan, que sí tienen tecnología, computadoras. Entonces, por eso también que estamos muy enojados también con todas las situaciones que padecemos. ¿Hay algún tipo de convocatoria para poder que no sea, para que sea la comunidad, para que no sea solamente las personas que asisten, las personas que necesitan la guardería o que asisten al establecimiento? Mira, hemos hecho, a principio de año hubo una manifestación en la escuela, lamentablemente no tuvimos el apoyo de los medios, no sé si fue error nuestro o qué, pero hicimos una convocatoria y a las familias de nuestros estudiantes, las pocas familias que acompañan, Y bueno, hay videos grabados donde los propios estudiantes eran los que pedían edificio propio y todas las necesidades que tiene nuestra comunidad, ¿no? Como les mencionaba, el tema de la guardería es fundamental. El tema del equipamiento con los que deberíamos contar y de los que deberíamos, el Estado nos debería proporcionar, tampoco están. Y así te podría mencionar tantas cosas, ¿no? Y bueno, los estudiantes se han manifestado, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es convocar a toda la comunidad de Chacra 30. Vamos a ver si dejamos para que firmen en los distintos negocios y demás. Bien, vamos a estar ahí al tanto y cuando tengan ahí bien la nota y la información también la pueden dejar acá en la radio y poder juntar ahí mientras más firmas seguramente es mejor. Acá yo estoy viendo datos en la provincia del Neuquén, es uno de los índices más altos de esta problemática de terminar el secundario, ¿no? De cada 100 estudiantes solamente 17 son quienes tienen el secundario completo, quienes pueden acceder a terminar el secundario, así que es muy importante. Es realmente alarmante lo que nos está pasando y yo creo que responde a todas estas faltas, de estas ausencias, ¿no? De parte del Estado, ¿no? Porque pero por otro lado el Estado te exige que estudies, así que es una cosa bastante es rara. Es una contradicción total, sí. Uh-huh. Y bueno, por eso nosotros la verdad que sabemos que la única forma de visibilizar todo esto es a través de los medios, por eso les agradecemos este espacio y vamos a seguir, porque nuestros estudiantes también tienen gran enojo porque no cuentan con todo lo que ellos necesitan, ¿no? Como les decía, no solamente las computadoras, sino también el personal adecuado para que los acompañe. En estos días, por ejemplo, se nos desconectó internet a las computadoras, y no teníamos a quién recurrir, y ellos están no teniendo clases de informática y tecnología mercantil. Entonces, van a las salas, yo lo vi, van a las salas y el profe ahí intentando conectarse a internet, no se puede. Entonces, da mucha impotencia, la verdad que es mucha impotencia. Y bueno, por otro lado, sepan que a ellos, a nuestros estudiantes, por ser jóvenes y adultos, tampoco les dan computadoras, por eso digo, claro. Hay tanta contradicción en todo este sistema, porque por ser jóvenes y adultos, ellos no acceden a computadoras. Y como yo les decía, nosotros hicimos un relevamiento cuando fue la pandemia, para saber con qué dispositivos contaban, y nadie, creo que una sola persona en toda la escuela contaba con una computadora. Entonces, por eso es esta indignación, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con eso. Hace un tiempito, hace 3 días o 4, sí, hubo una audiencia pública por el tema de un cambio para hacer un lugar con viviendas, y a partir de ahí, más allá de la resolución, en la misma audiencia pública saltó el tema de la falta de infraestructura. Estamos hablando de que el centro de salud es muy chico, que falta una escuela secundaria, que los que tienen que ir a la secundaria, además de recorrer esos 9 kilómetros, ¿cómo los recorren? Porque muchas veces esos 9 kilómetros, además, le tienen que sumar el trayecto hasta el colectivo, porque el colectivo no anda por todos los barrios. Digo, es como un lugar alejado. Sí, discúlpame que te interrumpa. Además, hay muchas veces los colectivos no paran y dejan a los estudiantes ahí. Nosotros aún tenemos personal de nuestra institución que dicen, pasaron 2 colectivos y no pararon. Y bueno, y todo lo que conlleva también para los estudiantes movilizarse, no solamente lo económico, porque además los pasajes son sumamente caros en relación a otros lugares del país, sino también tienen que llevarse su vianda, quedarse muchas horas haciendo tiempo para después ir a clases. Son un montón de problemáticas que desencadenan esta falta de instituciones, ¿no? De edificios. Así que bueno, creo que es una problemática que necesita ser atendida con urgencia. Nosotros estamos pidiendo que sea antes de octubre, tiene que ser, que tiene que estar presente en el presupuesto. Y hasta el momento la directora de nuestra institución, cuando vino el ministro de Educación, le entregó en mano la nota, Y esa nota también estaba acompañada con otra nota que hicieron los directivos de los CEPEN apoyando nuestro pedido de otro edificio. ¿Sí? Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Entonces, por eso es que necesitamos que esto se agilice, porque si no es incorporado al presupuesto antes de octubre, ya sabemos que no va a haber novedades. Bueno, vamos a seguir con este tema. Es más que importante todo lo que estás diciendo. Se vienen hablando muchas cosas de lo que es el cordón del Chapelco, y es como el último rincón ahora de San Martín de los Andes, y paradójicamente es el lugar que más crece a nivel poblacional, o sea que se viven esas cuestiones. Así que bueno, ya sabés, están los micrófonos de la radio, si querés decir algo más. Bueno, aprovecho para invitar a toda la población, no solamente a los vecinos y vecinas de Chacra 30 y todos los barrios que serían beneficiados con otro edificio, sino a toda la comunidad, porque esto nos beneficiaría a todos, ¿sí? Como antes mencionaba, porque los colegios, los demás SP no estarían colapsados, y también las personas también no gastarían tanto en pasaje. Bueno, un montón de situaciones que nos veríamos beneficiados en que se haga este edificio, este nuevo edificio. Así que, como les decía, ya contamos con el terreno, solamente queda en la construcción del mismo. Así que invitamos a sumarse a esta lucha a toda la comunidad. Estaremos atentos y atentas, y bueno, cuando tengan la nota para hacerla firmar o cuando necesiten salir al aire, cuenten con los micrófonos de la radio. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Buen día, hasta luego. Chao, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Finalizamos la comunicación con Cristina Contreras, vicedirectora del CEPEN 96. Ahí nos contaba sobre esta problemática que se está viviendo. Aparte de no tener un edificio propio, tampoco pueden contar con un lugar para que los alumnos y las alumnas puedan dejar a sus hijos para poder asistir al colegio. En un momento era hasta casi un chiste, decir un barrio privado, ¿no? Un barrio privado en Chacra 30, barrio privado de todo, decían. En ese momento no había escuela primaria, no había escuela secundaria, no estaba el edificio. Se crearon las escuelas, se creó la 359, se hizo el edificio, más adelante vinieron los 3.000 jardines. Se tardó 9 años en hacer la escuela, exacto, la 359. Y otros tantos llevamos del CEPEN 96, porque la creación, o sea, el barrio está diagramado que tenga el lugar. O sea, el Consejo de Educación lo sabe desde el primer momento. En un momento se quiso llevar la EPET 21, nos acordamos de ahí, sí, de unas gestiones entre un concejal y director de distrito que estuvo entre esos dos cargos en algún momento. Yo lo tengo todo solucionado, llevemos a la EPET 21, y la comunidad lo recibió en aquel momento con beneplácito. Vamos a tener una escuela secundaria, va a tener edificio propio. La cosa es que todos esos ladrillos que se construyeron la 21, tendría que ponerse el dinero correspondiente, como así debe ser, para la 96. La cosa es que no se hace, parece que quedó en el tiempo esto de que es necesaria una escuela. Desde aquel momento el Consejo Provincial de Educación, sí, nota va, nota viene, pero ni un ladrillo. Han ido a inspeccionar y ver si planificación, si infraestructura escolar. La única que salga de estas situaciones, como pasó con la 21, como pasó con la Escuela de Música, como está pasando con el CIART, es la movilización de la comunidad. Es necesario tener guarderías, es necesario que los pibes y las pibas se queden en el lugar para el secundario, no tener que viajar y gastar y perder un montonazo de tiempo, ¿no? Lo vemos con la EPET 21, todo el trastorno que es para muchos de ellos y ellas. La 12, bueno, está en el centro, pero también es, para aquellos que viven lejos, es toda una historia para poder cómo se almuerza, la organización personal, la familiar. Bueno, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Uh-huh, y más cuando hay adultos que tienen hijos, hijas, hijes, y que y están terminando la escuela secundaria, ¿no? Sí, reiteramos, todo lo que tiene que ver con educación secundaria tenés que hacer por lo menos 9 kilómetros. Y eso porque no estamos contando, por ejemplo, toda la gente que vive en Rucahué. por decir algo, ¿no? Es cada vez más la gente que está lejos de eso. Y ni hablar de lo que tiene que ver con formación terciaria o universitaria. ¿Sí? Como que seguimos así copiando ese esquema centralista que tanto se putea a nivel Buenos Aires y demás. Bueno, en San Martín de los Andes pasa exactamente lo mismo. Así es, 12 del mediodía, 37 minutos, ahí con lo que vamos ya arribando al final del viernes, parece, garganta también por medio. Nos vamos, ya estamos. ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos, si somos iguales? El martes, ¿no? Ya votamos, sí, votamos. Sí, no, ahí sí. El directorio me acaba de mandar un teletipo. No quería. Bueno, lo dejamos irse el día lunes. No, aparte nos va a agarrar el paquetón de nieve en el medio. Ah, mire. Y usted viene de lejos, viene de aquella zona, así que... Sí. Con los colectivos, encima feriado. Sí, me estoy poniendo piedritas en los bolsillos. Ajá. Está muy bien. Si no, va para el lado de Junín. 12:38. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar con este programa. Luego siga la programación de la radio el día martes. Ahí estamos. Así es, como último, mañana sábado, feria acá en el Parque Lineal Pocahuyo a partir de las 11. Varias actividades aparte de la feria también ahí para niños, niñas, música, lo que sea. Así que todos invitados e invitadas. Bien. Dale. Ahí a tenerlo en cuenta. Nos vamos, la dejamos en compañía del informativo Farco, segunda edición. Chaucito. Hasta luego. Suerte. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop.